peña. De mí está. Otro día que no aparece en cuenta particular. Llevo ese tiempo desde todo el final. Nunca me ha asombrado, sé que es mi calidad. Subo como los precios cuando llega la Navidad. Llámame, dime estar. Recuérdame, siente dime estar. El cerebro no lo siento, anestesiado mental. No me muevo que no pare, me pregunto si habrá más. Y para mí otro poco, pues estará mi dirección. Mucho muy brillante, muy poco realidad. Llámame, viví estar. Recuérdame, siento viví estar. Llámame, viví estar. Recuérdame, siento viví estar. Esta canción se la dedicamos a los que tocan la flauta en el Puente del Arenal.